Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story. Me la paso en la noche pensándote. Sorry por llamarte de madrugada, así como si nada. Pero me estoy acordando cómo me mirabas, cómo me besabas. No sales de mi cabeza, no sé por qué. No sé por qué.